chico me hace plop. Te hace plop. Me hace plop en el corazón. Te hace plop. Me hace plop, es un bombón. Te hace plop. Me hace plop, qué situación. Creo que de novia yo estoy. Mis amigas me decían, cuando sola me veían, que cambiara esa cara y así novio conseguiría. Y los fines de semana, siempre sola y aburrida, mientras tanto, las chicas se divertían. Me hace plop. Te hace plop. Me hace plop en el corazón. Te hace plop. Me hace plop, es un bombón. Te hace plop. Me hace plop, qué situación. Creo que de novia yo estoy. Estabas a mi lado, entonces nos miramos y fue una explosión. Solo éramos tú y yo. Ese chico me hace plop. Creo que de novia yo estoy. Ese chico me hace, ese chico me hace, ese chico me hace.